Sí, vamos a hablar con Victoria López de Talabán, es la coreógrafa de Paspié Danza, y es que el próximo sábado, 16 de octubre, desde las 4 hasta las 5 y media de la tarde en la Casa de la Cultura de Jerte, van a ofrecer una conferencia-taller de danza inclusiva. Dice el tríptico que tengo delante, la danza nunca entendió de barreras, nos expresamos sea cual sea la capacidad anatómica, creadora y expresiva, donde no existen las limitaciones y sí las capacidades infinitas de cada uno. Bueno, pues nosotros formamos parte de esta casa, de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, y como apostamos por la integración de las personas con capacidades diferentes, pues nos ha llamado muchísimo esta actividad que, como decimos, está englobada dentro del FESTICAM, el Festival Internacional de Cultura, Arte y Movimiento, que se celebra mañana, 14, 15 y 16 de octubre, en Jerte. Creo que Victoria nos está esperando ya al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Victoria. Pues mira, Victoria se ha marchado porque se conoce que tiene muy poca cobertura, pero sí estaba. Sí, estaba, ¿eh? Bueno, estas cosas del directo, señor. Les voy a ir contando más cositas. Este festival, el FESTICAM, lo ha organizado el Valle del Jerte y dice que trata de impulsar el festival para dar a conocer dicho ámbito artístico, deportivo y la variedad de posibilidades que ofrece. Para ello se han organizado una serie de actividades como talleres, charlas, muestras y workshops, contando también con recursos naturales emblemáticos y encuadrando así la cultura, el deporte y la naturaleza y la salud. Como decimos, es un festival que está pensado para todos los públicos, independientemente de sus características, posibilidades, limitaciones y capacidades, dice la información relativa al evento. Se han programado actividades dirigidas al sector infantil, actividades dinámicas para todos los públicos y, bueno, pues serán tres jornadas repletas de actividad en las calles de Jerte, en su pabellón polideportivo, en la Plaza de la Independencia, la Casa de la Cultura y la Zona Verde del Nogalón. Pueden inscribirse vía online, así que simplemente tienen que buscar esa página web, la del Festival Internacional de Cultura y Artes en Movimiento, FESTICAM, y interesarte por todo lo que va a pasar este fin de semana. ¿Tenemos ya ahora sí a Victoria con nosotros? Eso es. Victoria, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Estas cosas del directo, que la tecnología a veces nos falla. Sí, buenos días. Bueno, pues háblanos de esta conferencia, de este taller Danza Inclusiva, muy sugerente y muy apetecible, sobre todo para los oyentes de esta casa de OID Radio. Pues sí, estoy encantada de poder hablar con vosotros, la verdad. Y mira, lo has contado muy bien anteriormente. Y bueno, nosotros pensamos que la danza inclusiva no se ve como un obstáculo, sino más bien como una posibilidad de movimiento. Y entonces, al llamarnos la organización del primer FESTICAM, pues nos resultó muy interesante el poder llevar a cabo ciertas cosas que nosotros llevábamos haciendo ya unos años por esta zona de Extremadura. Y bueno, vamos a, en lo que es el corto, en el, perdón, el, en lo que es la conferencia taller, mostraremos un corto que se llama Canta conmigo, sí, que creo que os va a gustar mucho, y luego desarrollaremos una serie de cositas para trabajar con todos los asistentes en lo que es la danza. Nosotros hemos podido echar un vistacillo a través de internet, bueno, pues a las diferentes imágenes, ¿no?, de esas coreografías de este tipo de danza. Son increíbles, una capacidad física que pone los pelos de punta a todo aquel que lo ve, porque, bueno, pues imaginar a una persona, por ejemplo, en silla de ruedas bailando, algunos pueden pensar que es como imposible. Bueno, pues no es imposible. Yo creo que es un impulso. O sea, como bien dice Isadora Duncan, ¿no?, la danza es la transmisión de vital. Y todo aquel que quiera expresarse, el movimiento lo llevamos dentro. O sea, no es necesario tener mucha más necesidad de piezas, el poder expresarse, el querer expresarse, el deseo de expresarse. Da igual si hay ruedas, da igual que tengamos una discapacidad física o sensorial. De cualquier de las maneras podemos expresarnos con una serie de pautas que nosotros este día podemos compartir con todos los asistentes. Bueno, pues le contábamos a nuestros oyentes que esa conferencia-taller tendrá lugar el próximo sábado, pero tú nos avanzabas que ya lleváis muchos años con esto de la danza inclusiva. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues mira, no sé, yo no creo mucho en las casualidades, fue más una causa. Alguien me llamó para hacer una coreografía con discapacitados hace cerca de 20 años o por ahí. Y bueno, me pareció un reto magnífico y estupendo, porque yo soy profesora de danza clásica y contemporánea y sé llevar al límite el cuerpo para la perfección, pero tenía muchísimas ganas de introducirme en el mundo de las otras capacidades, porque creo que, como te decía antes, de cualquier manera podemos expresarnos. Entonces, fue a raíz de eso, poco a poco, con trabajos bien coreográficos o con talleres de danza intensiva, como nos hemos ido introduciendo. Más claramente hace 3-4 años que trabajamos con una fundación, la Fundación Diego Milonismo, y trabajamos en centros de educación especial con la danza. Entonces ha sido como hace 4 años que estamos mucho más implicados en la danza inclusiva. Victoria, tenéis esta conferencia-taller el sábado dentro del FestiCamp, pero creo que también hacéis una actividad paralela este fin de semana también con la Diputación, ¿verdad? Sí, también. Soy profesora de danza de la Diputación de Cáceres, en la sede que tiene en Plasencia, y también, tanto en mi parte de coreógrafa como de la compañía como mi profesora, como sabéis, me inquieta mucho este tema. Y el año pasado estuvimos todo el año trabajando con Placeat, que es un colectivo que hay en Plasencia de discapacitados, y estuvimos haciendo durante todo el año con alumnos de la escuela, alumnos y alumnas de la escuela, una coreografía que se llama Japan Dream, y nos han invitado este sábado a participar en una jornada que organiza la Diputación en Cáceres, creo que se llama Danza Inclusiva, Diputación Inclusiva. Sí. Y fue muy grata la sorpresa cuando nos invitaron, ¿no?, a participar para mostrar esa coreografía que hemos estado haciendo con los usuarios de Placeas y los alumnos de la escuela. Ajá. O sea que este fin de semana es danza inclusiva por todos lados. Victoria, y como profesional de la danza, ¿qué sensaciones, qué sentimientos te despierta trabajar con personas con capacidades diferentes? Pues sería casi indescriptible, porque son tantos sentimientos de emociones contrapuestas. Por un lado, tienes a veces lo que tú decías antes, ¿no?, que cómo es posible que se pueda hacer eso. Sí es posible si uno quiere y le apetece y tiene esas ganas, ¿no? Entonces son muchas emociones que no sabría describirte. Soy más De vivirlo, que expresarlo. Sí, de expresarlo. Sí, de bailarín nos pasa eso. Desde luego, imagino que harías un llamamiento, ¿no?, a todas las personas con algún tipo de discapacidad, claro, a que busquen en la danza, bueno, pues otra vía de escape. Sí, sí, claro, por supuesto, porque lo sigo diciendo, que no es un obstáculo, sino una posibilidad de buscar movimiento y de incluso de conocer a otra gente. También es muy sociable, porque conoces a otra gente con otras capacidades, ¿no? Y creo que sería muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, hablando ahora de esta coreografía que voy a presentar, ha sido sorprendente, porque la gente con la que he trabajado era alumnos y alumnas con una edad entre los 14 y 17, que están en una, pues ya sabes, ¿no?, en una etapa así como le solemos llamar. Difícil, la del pavo. Claro, la del pavo, con gente con otras capacidades, y la sorpresa ha sido mayúscula. O sea, han cambiado tanto unos como otros. Ha sido el ayudarse, el compartir. Ha sido una experiencia tan grata que creemos que volveremos a repetir, ¿no? Desde luego, si hablamos de educación, no tendremos que hablar mañana de integración, sino es una parte de normalizar, ¿no?, las situaciones, claro, cotidianas de la vida. Claro. Sí, yo a veces me da pena ponerle título al. Cuando me decían qué título le ponemos, no quería ponerle danza inclusiva. Me apetecía más ponerle danza, porque si ya hablamos de danza inclusiva es como que ya estamos, ¿no? Categorizando, ¿no? O claro, estigmatizando. Exactamente. Entonces yo creo que por eso tanto en los dos talleres que vamos a dar, queremos que venga todo tipo de personas, de edades, de capacidades, para no acotar la danza, porque ya de por sí a lo largo de los siglos ha estado como muy acotada, ¿no? En escuelitas, vamos a darle cabida a todo tipo de danza, ¿no?, para transmitir ese impulso vital que es en sí la danza. Háblanos, Victoria, de ese otro taller que está enmarcado dentro del FestiCamp. Sí, el otro taller es danza creativa, que será por la mañana. Y bueno, también ahí desarrollamos una serie de herramientas para que el usuario que vaya, el alumno que vaya, desarrolle una serie de herramientas para crear su propia coreografía, simplemente por disfrutarlo, porque tenga un evento y quiera hacer una coreografía, sea un profesor o profesora de algún colegio y quiera tener herramientas para un trabajo que tenga desarrollado en el colegio. Está abierto a todo ese tipo de gente. Es lo bueno de este festival, ¿no? Que está dirigido sí. a todos los públicos, tanto profesionales y, sí. y gente simplemente sí. apasionada por este mundo. Exactamente, sí. Es una de las cosas que tiene este festival, ¿no? Que está abierto, como tú bien dices, a todo tipo de... tanto profesionales como amateurs o no profesionales o gente amante de la danza, del movimiento, el circo, creo que también hay, acrobacia, porque la verdad es que esperemos que el fin de semana sea intenso y que la gente se acerque y que no tenga ningún miedo a meterse en los talleres, porque está abierto, está, en particular nuestros talleres están, se van a impartir por dos, por profesionales que llevan muchos años en el mundo de la enseñanza, tanto académica como profesional, y que no tengan miedo a acercarse y que pregunten y que sin miedo, o sea, que no haya barreras de ningún tipo, sino al revés, ganas de bailar, ¿no? De que este fin de semana sea la danza en mayúsculas. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes. Ya saben que nosotros emitimos desde Talavera de la Reina. El Valle del Jerte está muy, muy cerquita. Sí, muy cerca. Pero bueno, nos escuchan en toda España. Así que, señores, si no tienen plan para este fin de semana y les encanta la danza, si son apasionados de este mundo, aunque no se han atrevido a tomar contacto, este fin de semana lo tienen más que a un pasito, simplemente con estirar la mano. Estamos todos pendientes de ese Festicamp 14, 15 y 16 de octubre en Jerte. Victoria López Talaván, coreógrafa de Paspié Danza, ha sido un auténtico placer charlar contigo en estos minutos de radio. Bueno, os deseamos el mayor de los éxitos en esos talleres, en esas conferencias. Seguro que los vecinos van a responder estupendamente y vamos a hablar de un éxito rotundo y habrá una segunda edición al año que viene. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y nada, estamos ahí para bailar juntos. Gracias, Victoria. Buenos días. Un saludo. Buenos días. Hasta luego. So what to do? Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We've had our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. Just like that.